tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Saludamos también, como siempre, a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, de los programas grabados, que puedes escuchar en cualquier momento, llevártelos donde quieras y cuando quieras. Y también, como siempre, saludamos también a la audiencia de Radio Pra, en la comarca de la Sidra, Radio Cuca, en Uvieu, que difunden este programa. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, de ser contigo. Y como en el último programa te presentábamos la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Semincy, de esta edición número 70, pues este programa va dedicado a hablarte de lo que fue esa 70 edición de la Semincy, el palmarés, alguna de las películas que pudimos ver y escuchar las voces de protagonistas que estuvieron ahí en la capital pucelana. Estamos ya a punto también de comenzar el Festival Internacional de Cine de Chichón, que arranca el próximo 14 de noviembre y que, como siempre, tendremos aquí mucha información en Radio Crash, programas especiales, informativos diarios y muchas, bueno, pues cosas de lo que pase en la ciudad alrededor de ese fix. Siempre antes de contarte nada, pues ponemos algún tema musical y en este caso, bueno, pues vamos a escuchar un tema de Franco Battiato, Bandera Bianca, Bandera Blanca, que, bueno, a lo largo del programa te pondremos algunos temas de los que sonaron ahí en Valladolid o bien en las bandas sonoras de alguna de las películas o bien en la ambientación musical que corrió a cargo un año más de Maribel and Sebastián DJs. Los tiempos cambiarán. Somos hijos de la estrella y bisnietos de su majestad, el dinero. Por fortuna mi racismo no me deja ver los programas demenciales con tribuna electoral. Aunque llevéis perfumes y desodorantes, sois arenas movedizas siempre hacia abajo. Hay quien se pone unas ganas de sol por tener más carisma y sintomático misterio. Qué difícil es seguir padre cuando el hijo crece y las madres envejecen. Cuánta escuálida figura que atraviesa el país y qué misera es la vida con abusos de poder. En el puente ondea la bandera blanca, en el puente ondea la bandera blanca. Thank you. rimase quieto, indiferente, mientras todo intorno hace ruido. En esta época de locos nos faltaban los idiotas del horror. He oído los disparos en una vía del centro. Cuánta estúpida gallina se pelean para nada. Mínima inmoralidad, mínima inmoralidad. Sumergida sobre todo en basuras musicales. En el puente ondea la bandera blanca. En el puente ondea la bandera blanca. Ahí estaba esa bandera blanca de Franco Battiato, de ese disco Nómadas de 1987, un disco que poníamos allá en Cimavilla en los primeros años de esta radio, que como sabéis acaba de cumplir 40 años y aquí seguimos en Radio Crash en el 105 de la FM. Y vamos, como te decíamos, a hablarte de la Seminci, esa Semana Internacional de Cine de Valladolid, que se celebró la semana pasada y que, bueno, pues tiene un palmarés muy variado y muy variopinto. Y empezamos hablándote de las películas ganadoras, y hablamos en plural, ganadoras de la Espiga de Oro, porque este año el jurado ha decidido no complicarse mucho o complicarse más, no lo sé, depende cómo se mire, y bueno, conceder la Espiga de Oro a dos largometrajes es a Equo, una de las películas ha sido The Mastermind de Kelly Reichardt y la otra Magallanes de Lab Díaz. Dos del director, es un director y una directora, pues ya veteranos. En este caso el jurado apostó por terreno conocido. Y en el caso de Mastermind, que es la película de Kelly Reichardt, la directora guionista y montadora de Estados Unidos, máster en Bellas Artes y debutó en el 94 con River of Grass, estrenada en Sundance, y su segundo largometraje, All Joy, conquistó el Tiger Award en el Festival de Rotterdam. Wendy and Lucy supuso su primera participación en Cannes y en 2010 estrenó en Venecia Miss Kutov, que se alzó con el premio Signis. Allí regresó en 2013 con Night Moves, premio a la mejor dirección de fotografía en Seminci, y tras Certain Woman en 2019 compitió en Berlín con Fear Scout antes de optar a la Palma de Oro en Cannes en 2022 con Showing Up. Fiscal, pues seguramente los aficionados y aficionadas aquí al FIX la habrán podido disfrutar también en ese año 2019, porque fue también una de las películas triunfadoras en ese festival de aquí de Chichón. Bueno, pues en este caso, en 2025, está presentando su película The Mastermind, que nos cuenta la historia de J.B. Mooney. En un barrio acomodado del condado de Massachusetts, J.B. Mooney, un carpintero de buena familia en paro, asalta con unos compinches el museo local y roba varios cuadros del artista Arthur Dopp. El atraco perfecto se complica cuando toca esconder el botín y J.B. Mooney tiene que darse a la fuga en unos Estados Unidos sacudidos por la guerra del Vietnam. Noveno largometraje para Kelly Richard, que sigue distanciándose de las constantes de sus películas anteriores, esas espléndidas revisiones del western, como fueron Mix Cutoff o la mencionada Fisk Out, para desmitificar el cine de atracos y las películas de los 70 centradas en hombres rebeldes. Con un peculiar sentido del humor y la complicidad de Josh O'Connor, perfecto en ese papel de granuja sin causa, Richard traza el itinerario de un protagonista hacia los márgenes en una propuesta que la confía firma como la mejor directora de su generación, mejor directora estadounidense de su generación, una generación que ronda ya los 60 años. I saw Kip's father today. He said Kip has projects all over town. He spends all his time balancing books, scheduling, on the phone. It's an idiotic way to spend your time. Well, you seem to have a good amount of time on your hands. Bueno, pues es el tráiler, parte del tráiler de Mastermind, que ya te decíamos, ha sido una de las ganadoras de esa espiga de oro. La segunda ganadora, o la otra ganadora, porque no hay ni primera ni segunda, en este caso las dos han sido primeras, ha sido para Magallanes, la película de Lab Diaz, el director filipino, que protagoniza una película que protagoniza Gael García Bernal, que encarna la figura de Fernando de Magallanes en un relato épico que recorre en tres actos las vicisitudes del joven navegador descubriendo el mundo, la negociación en Portugal para sacar adelante una ambiciosa expedición y finalmente el viaje que culminará en su particular descenso a la locura ya en tierra conquistada. Lab Diaz, también otro veterano director considerado el padre ideológico del nuevo cine filipino, que ha influido profundamente en la escena cinematográfica internacional con su enfoque único sobre la duración y la narración. La duración, en este caso, 160 minutos. Ahí no. Bueno, no es de las largas, largas, pero es bastante larga esta peli, esas 2 horas y 40 minutos. Y además, tenemos que deciros que esa peli la podéis ver en el festival de aquí de Xixón también. Está programada dentro de la programación del FIX de este año. Esa película, como te decíamos, de Lab Diaz, que bueno, pues cuenta una historia conocida, pero con el inconfundible estilo de Lab Diaz, plagado de sobrecogedores planos, secuencia, que forma una triple alianza, en este caso con Albert Serra en la labor de producción y la belleza hipnótica de la fotografía de Arthur Tort, el mismo director de fotografía de Pacifixión y de Tardes de Soledad, para aproximarse a uno de los episodios cruciales de la conquista de Filipinas, en el que la geopolítica se revela inseparable de las pasiones humanas. El Festival de Cannes acogió el estreno de esta película colosal que recoge el testigo de obras como Aguirre, La cólera de Dios o Apocalipsis Now para acercarse a lo cotidiano como verdadero repositorio de los misterios de la historia a través de un hombre cuya mirada se antoja impenetrable mientras escudriña el horizonte desde la proa del barco cautivado por el mito del fin del mundo. Pues ahí está, es Magallanes, versión Lab Diaz, que se alzó con la espiga de oro junto a The Masterman de Kelly Richard. La espiga de plata, en este caso sí que es ese segundo lugar, ha sido para la película Silent Friend, El amigo silencioso, de Ildikó Enyedi, una directora húngara que hablaba de esta película en la presentación en la rueda de prensa con la traducción simultánea. Vamos a escuchar lo que decía. Hemos querido acercarnos a una experiencia que es muy diferente de la experiencia humana. Una de ellas es el marco temporal en el que vivimos. Desde el principio quedó claro que la película debía durar más, no mostrar más tiempo. Y nosotros, los seres humanos, solo podemos ver una parte de esa experiencia. De esta vida muy larga de un árbol. También quería llamar la atención al efecto de lo que nosotros llamamos la realidad. Es efemeral, cambia la noción de la realidad. Lo que nosotros pensamos que es algo sólido e inamovible se cambia con bastante rapidez. Entonces elegí momentos donde había cambios, cambios en la percepción humana. Ser una niña joven al cambio del siglo XX, una vida muy estructurada, organizada por la tradición, la ropa, el parque incluso, el jardín botánico, se ve que se controla todo. Pero se ven las primeras grietas. Luego en los años 70, pues yo tuve la suerte de haber sido adolescente, haber vivido esos momentos, años bellos, cuando una nueva generación pensó que podemos cambiar el marco de nuestras vidas. Y experimentamos con nuestros sentidos de muchas maneras. Y muchos de nosotros vivimos una experiencia especial. Teníamos miedo, pero nos dio la oportunidad de replantear todo. Quizás deberíamos haber reflexionado con más tiempo, pero hubo mucho cuestionamiento de nuestra forma de vida. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Ildikó Enyedi, la directora húngara, que galardonada, directora nominada al Oscar, que comenzó su carrera como artista conceptual y multimedia. También, bueno, pues la película Silent Frame nos habla de la historia de, en el corazón de un jardín botánico en una ciudad medieval de Alemania, se alza un majestuoso Ginkgo, un árbol milenario que suscita la atención de tres personas a lo largo de más de 100 años. Un neurocientífico de Hong Kong, una joven que observa un geranio y una estudiante en los albores del siglo XX que se sumerge en los misterios de la fotografía. La imprescindible cineasta húngara Ildikó Enyedi, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale de 2017 por En cuerpo y alma, se alzó con el premio Fipresti en el Festival de Venecia con este tríptico humanista que nos interroga de forma silenciosa sobre nuestra relación con la naturaleza. Con un elenco compuesto por Tony Leung, icono del cine de Wong Kar-wai, y Lea Seydoux, premio a la mejor actriz en la 68 edición de Seminci, y Luna Wedler, premio a la mejor intérprete joven en Venecia, Silent Frame envuelve en su agradable ritmo una mirada humanista sobre la comunicación, una especie de impresión sensible cargada de sutilezas que nos acerca a la conexión efímera entre tres personas cuyos caminos acabarán inevitablemente entrelazados a través del tiempo gracias a ese inquietante árbol que no pueden dejar de contemplar. Pues bueno, ya decía la directora, un árbol, la vida de un árbol, la podemos contemplar en unos momentos muy puntuales a lo largo de nuestra vida, pero no, en el caso de estos árboles milenarios, nunca podremos observar toda su plenitud y crecimiento en nuestra corta vida comparada con la vida de él. De este Ginkgo que se convirtió en protagonista, ganador de esa espiga de plata y también ganador de la espiga verde, un premio que se concede a la película, bueno, pues con valores ambientales y medioambientales en las que de las películas que participan en la Seminci. Otro de los premios que te vamos a contar es el premio a la mejor dirección. Y en este caso fue para dos directores, codirectores de la película La noche está marchándose ya, la película argentina. El premio fue para Ezequiel Salinas y Ramiro Soncini, directores de esta película, que, bueno, pues vamos a escuchar a uno de ellos, a Ramiro Soncini, hablando también de esa película y de esa situación y de esa dificultad que está viviendo el cine argentino actualmente. Que, si bien la realidad política de Argentina siempre es muy turbulenta, lo que pasó hace un año y medio con la victoria de Javier Milei y el triunfo de la ultraderecha, definitivamente marcó como esa entrada a una crisis vital directa para todos. De hecho, nosotros tres perdimos el trabajo. O sea, no era algo que solo ocurría en la tele. O sea, nosotros pasamos de trabajar más o menos seguido en películas durante todo el año, hacía 8 o 10 años, a no tener ni una película en todo 2024. Entonces, casi que nos parecía, nos iba a ser imposible no filtrar esa crisis en la ficción que queríamos escribir. Así que bueno, los 30 de alguna manera nos daban muchos elementos para dialogar, digamos. Sí, y hay una búsqueda también para nosotros lúdica en relación a esto, que es jugar a que un plano o una escena aludan a un film noir de los años 30 y que otro plano tenga un aire a alguna película que vimos, como las películas de Charles Laughton. Entonces también esa dimensión lúdica tiene que ver con la crisis, porque en ese momento en el que estábamos pensando que no íbamos a poder volver a filmar o que quizás no íbamos a volver a trabajar en cine, un poco se nos soltó la cadena y dijimos, bueno, también disfrutemos de esta oportunidad y juguemos un poco con el cine. La noche está marchándose ya, como te decíamos, premio a mejor dirección para Ezequiel Salinas y Ramiro Soncini, que escuchábamos, una película que nos lleva pues al propio mundo del cine, primer fogonazo de luz en blanco y negro en el esperado debut en largo de Salinas y Soncini, que suena como el crujido de uno de esos vinilos gastados que se encuentran en un anticuario, algo con texturas añejas, como aquellos LPs incunables de John Lurie para los primeros trabajos de Jarmusch, las travesías a ritmo de Bernard Herrmann del guardia de seguridad nocturno Pelu por los pasillos del legendario cineclub Hugo del Carril en Córdoba, Argentina, son el mayor y el menos quejumbroso manifiesto de un cineasta contra el desgobierno autoritario de Javier Milei. El Pelu recluta mendigos y desheredados de las calles del Córdoba, Argentina, para alimentarles con películas de Borzac, Ozu y Macarey, un sueño utópico en el que el clasicismo del cine en sus edades doradas quita el hambre, una versión cordobesa de Las uvas de la ira en una era de gran depresión, cine popular contra el populismo, y precisamente popular es la canción que, bueno, uno de los versos de la canción de Perales de ¿Qué pasará mañana? Es el que da título a la película, La noche está marchándose ya. Miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas y las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas y tus preguntas son ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si la noche está marchándose ya, ¿qué pasará mañana? Este tema de Perales, que como te decíamos, da título a esa película que se alzó con el premio a la mejor dirección en la Seminci para Ezequiel Salinas y Ramiro Soncini. Una película de las que disfrutas viendo porque también te meten en el cine y en la vida de un proyeccionista cinematográfico. Seguimos avanzando en los premios. Vamos ahora a los intérpretes, en este caso premio a la mejor actriz para Eva Víctor por Sorry Baby, una película dirigida por ella misma, también esa, de esas películas que cuando la vimos nos recordaba a ese indie americano que disfrutamos aquí en los finales de los 90 y principios de los 2000 en el FIX, y que nos cuenta la historia de una joven profesora de literatura en una universidad de Nueva Inglaterra, Agnes, que parece llevar una vida tranquila y estable en el campus. La visita de su mejor amiga de su época de estudiante saca a la luz un hecho del pasado que todavía la atormenta. Su ópera prima como directora, que también protagoniza Eva Víctor, da una vuelta de tuerca a las narrativas sobre los abusos sexuales y sus consecuencias, en un tono que recuerda a creadoras como Phoebe Waller-Bridge o Michaela Coel. Sorry Baby esquiva el tremendismo y los estereotipos sobre cómo debe comportarse la víctima de una violación para abordar con calidez, empatía y un punto de humor un tema todavía tabú. Tras su exitoso paso por Sundance y la quincena de realizadores de Cannes, la película se ha convertido en una de las sensaciones del cine independiente norteamericano de esta temporada. Como te decíamos, Eva Víctor, su directora, procedente de París, que creció en San Francisco y vive en Los Ángeles. Ella es guionista, cineasta y actriz conocida por su audaz voz cómica. Su primera película, Sorry Baby, escribe, dirige y protagoniza, que se estrenó en Sundance, donde ganó el premio Waldo Salt al mejor guión y que compitió en la quincena de cineastas de Cannes. Bueno, también había tenido éxitos en el ámbito de la comedia con sus vídeos virales, además de escribir para The New Yorker y Reduce 3 y aparecer en la serie de televisión Billions. Pues ahí estamos, Eva Víctor, a la que habrá que seguir de cerca. Y el otro premio también, otra de las películas que disfrutamos y que más nos gustó en esta Seminci, la película Pillion, dirigida por Harry Lytton, y el premio al mejor actor en este caso fue para Harry Melling, el protagonista de esta película junto a Alexander Skarsgård. Una película que nos habla de Colin, es el que interpreta a Harry Melling, un joven introvertido que se queda prendado de Ray, el carismático y atractivo líder de una banda de moteros con el que empezará una relación afectiva poco convencional. Harry Lytton presentó con éxito su ópera prima en Cannes, ganando el premio a mejor guión en Uncertain Regard. Y como te decíamos, protagonizada por Alexander Skarsgård y Harry Melling. Harry Melling, que lo podemos conocer por participar también en Harry Potter, y producida por Ed Gein y Andrew Lowe, responsables de gran parte de la filmografía de Yorgos Lanthimos. Este relato primerizo, basado en la novela Box Hill del escritor y crítico literario británico Adam Marjones, logra, a través de una arriesgada mirada irónica, convertir esta incursión emocional en los paisajes de la sumisión sexual en una experiencia inesperadamente tierna y cautivadora. Una feel-good movie que desarma las convenciones de la comedia costumbrista inglesa para hablar sin pudor de los límites del amor y la vulnerabilidad de los roles de una relación aquí estrictamente establecidos por quien conduce la moto y quien va de acompañante, el pillion, el paquete, como se suele conocer aquí en nuestro país. Seguimos con más premios también dentro de la interpretación. Hubo una mención especial para el elenco de una de las películas también más sorprendentes de esta Seminci, la película Lionel, y en este caso, bueno, pues para Lionel Corral y Alicia Corral Bernal, el padre y el hijo y la hija, protagonistas de esta película de Carlos Saiz, que, bueno, pues también su primer largometraje, y escuchamos lo que decía Carlos Saiz de Lionel. a partir de ahí, como que el cortometraje fue muy bien en festivales y también no se hizo con mucha ambición, simplemente hicimos el cortometraje como corto final de máster. Y entonces, como al ir bien por festivales, Mario me mandó un mail preguntándome si nos juntábamos y a ver, porque sí que es verdad que el cortometraje tiene un poco de formato de podemos hacer un largometraje, porque justo el cortometraje acaba antes de irse de viaje. Sería como un primer acto de la peli, de alguna manera. Entonces Mario se acercó a mí y la verdad que me puso al mejor co-guionista posible, que era Raúl Liarte, que era de Murcia y entendía muy bien esta realidad. Y hemos estado trabajando pues casi 5 años desde ahí hasta hoy. Ese mail, que el otro día lo revisaba, tiene casi 5 años. O sea que, y ha sido un proceso bonito, largo, también en ocasiones duro, por esta cosa de volcarme tanto con el proyecto, dejarlo como único proyecto, algo que no volvería a hacer. Y cuando a veces tambaleaba la posibilidad de hacerlo, porque esto es así, pues sí que yo lo pasaba un poco mal. Pero bueno, ahora como que ahora estoy súper feliz de que al final ha salido y poder compartirlo hoy. Para mí es súper súper emotivo. El día que conocí a Lionel sentí el impulso de retratarlo a través del cine. Con esa sentencia, Carlos Saiz iniciaba una aventura artística y personal que desemboca ahora en este fascinante primer largometraje, cuyo protagonista es un joven que se embarca junto a su padre, ausente durante gran parte de su vida, en un fortuito viaje de Murcia a Marsella en busca de su hermana. Dos polos opuestos, padre e hijo, se interpretan a sí mismos en esta cálida road movie a medio camino entre la ficción y la no ficción, en la que irán aflorando poco a poco sentimientos y conversaciones pendientes. Seminci estrena este lírico retrato costumbrista que bucea en las heridas abiertas del pasado, acompañado por una banda sonora heredera de los primeros trabajos del cineasta murciano como director de videoclips, Islamabad, de Los Planetas, su Espacio Vacío de Carolina Durante y Él Mató a un Policía Motorizado, para preguntarnos qué es exactamente eso que llamamos familia y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por ella. Esa es la presentación de esa película, Lionel, decíamos, una mezcla de ficción y no ficción, un viaje de un padre y su hijo y un encuentro con su hermana en Marsella. Y bueno, pues una película también que impactó a la gente por su naturalidad, por su belleza, por su simpatía también. Una película también tiene sus momentos divertidos. Y bueno, escuchamos también a Lionel hijo y Lionel padre hablar de lo que ha sido esta experiencia cinematográfica para ellos. Se hizo muy familiar, Carlos es un miembro más de la familia al final, y teniendo también en cuenta que habíamos hecho el trabajo previo de la hoguera, fue muy fácil. Al principio sí quedaba un poco de vértigo el no tener un guión y el no saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos, pero las pautas siempre han sido muy claras, hemos tenido mucha confianza en su trabajo y la verdad que volando continuamente, ha sido maravilloso. ¿Cómo ha sido tener la cámara ahí durante el rodaje? No, bien. Tranquilo, sin problema. Según el día. La cámara no me ha molestado. Porque hacías de ti mismo, ¿no? Para nada. No has actuado. ¿Eh? ¿Has actuado en la peli, no? Claro. Pero haciendo de ti mismo. Sí, de mí mismo, claro, naturalmente. ¿Por qué? Sí, como que hay algo muy, muy de que al final, al ser familia de verdad... Sobre la marcha. ¿Entiendes? Sí. Tal cual. Un poco él, que daba mucha marcha, había que rodar 4 escenas un día, que era mucho. Era mucho. Sí, es como generar una mucha energía. Mucha marcha, después, ¿no? Tranquilamente. Sí. Lo que hay también, tuvimos la época del COVID, que estuvimos parados. Sí, eso fue justo el recorrido de la hoguera. Fue que nos fuimos a un viaje y... Para probar, ¿no? Sí, exacto. El vídeo que habéis visto, que no pertenece a las imágenes de la película, es el teaser que rodamos, que también fue porque Mario apostó por intentar ver, porque había que hacer ese tipo de investigación de esto puede funcionar o no. Y eso fue justo el año siguiente, que todavía había COVID, que de hecho, Remy y su hermano, que en la peli lo habéis visto, que fallece, justo en ese viaje él estaba visitando a su hermano. Bueno, ellos tres estaban visitando al hermano y justo aprovechamos como ese viaje para rodar este teaser, como que nos dio seguridad y confianza también. Desde el pueblo. vamos, esta noche puede ser mejor mirándote desde el pueblo más lejano de acá, siguiéndote. Vamos, esta noche puede ser mejor mirándote. Esta noche puede ser mejor mirándote desde el pueblo. Bueno, pues este tema, Fuego, de El Matón, Policía Motorizado, es uno de los temas que suenan en esa película Lionel, de la que te hablábamos, que llevó esa mención especial de los intérpretes. Seguimos avanzando en el palmarés, el premio a Mejor Guión, una otra de las películas que, bueno, más ganas teníamos de ver y que también nos gustaron mucho en el Festival de Valladolid. Ha sido Subsuelo, la película de Fernando Franco, que se llevó en este caso el premio a Mejor Guión para Fernando Franco y Begoña Aróstegui. Una película, Subsuelo, que nos habla de la historia de dos hermanos mellizos. Una noche de verano se ven involucrados en un trágico accidente que acarreará graves consecuencias para toda la familia. Tienes que parar, Fabián. ¿Qué te gustaría? Qué guapa. A ver, ¿qué haces? ¿Estás celosa o qué? Fabián se pondrá pesadito muchas veces, pero te recuerdo que es tu hermano. Mamá decía que había alguien removiendo cosas. Pues era él. Y a ver, ¿qué haces, eh? Que esto no es solo cosa tuya. Ojalá lo fuera. Eva, se está aprovechando de ti. Pues que se huele algo. Pero como te andes con gilipolleces, te jode la vida igual que me has jodido tú a mí. Yo ya no puedo más. Pues vas a tener que poder. ¿Qué habéis hablado de mí? ¿Qué pasa? Dime. No me jodas. Es que no conoces a mi hermano. Es muy peligroso, Eva. Eva, ¿qué pasa? Pues con un elenco encabezado por Julia Martínez, La Promesa y Diego Garisa, Bienvenidos al Edén, en el que destaca la presencia de Nacho Sánchez, de Mantícora, Sonia Almarcha, del Reino y Verónica, e Izan Escamilla, de Élite, Subsuelo parte de esa facilidad del cineasta sevillano para el estudio exhaustivo de sus protagonistas para adentrarse en un morboso relato que disecciona la fragilidad de los vínculos familiares atravesados por la culpa y el deseo. La inquietante banda sonora del artista Mursego guía este relato fragmentado en el que, a través de la perspectiva de cada personaje, se irán desenterrando poco a poco ese secreto que todos parecen estar ocultando a toda costa. Vamos a escuchar a Fernando Franco hablando de Subsuelo en la rueda de prensa de presentación de la película. La novela ya tiene algo de eso. La novela, digamos que tiene un narrador súper omnisciente que está por encima de toda la trama y está mezclando todos los tiempos todo el rato. En una misma frase puedes tener pasado, presente y futuro. Entonces, digamos que el trabajo primero fue poner en orden la novela, ¿no? Hacer como una cronología lineal y a partir de ahí ver cómo trasladar, digamos, esa desestructuración que había en la novela a algo cinematográfico. Sí que es verdad que en las primeras versiones de guión y luego también de montaje había como un uso bastante recurrente del solapamiento del tiempo, o sea, de una misma acción contada desde diferentes puntos de vista, que al final en el montaje de la película solo ha sobrevivido uno, que creo que es el momento en el que están discutiendo en la cocina los dos padres, como que lo vivimos primero desde el salón y luego desde la cocina, ¿no?, a nivel sonoro. Pero cuando se caen los platos, ¿no? Exactamente, sí. Digamos que en las primeras versiones de montaje de rodaje había más de eso, lo que pasa es que, bueno, al final la película se acababa alargando bastante y el recurso se volvió un poco reiterativo, pero bueno, era como intentar probar cosas, ¿no? Y algunas te funcionan mejor, otras peor, y unas sobreviven y otras no. Y la generosidad de los productores, porque era un plano complicado, que digamos que no puedes llegar a rodar sin más, ¿no? Entonces pudimos como hacer, digamos, un ensayo general del plano con todos los recursos y todos los medios, que yo creo que fue fundamental para poder hacerlo. En realidad está rodado en dos días, o sea, tiene trampa, como casi todos esos planos secuencias complicados, ¿no? Está rodado en dos días y, bueno, como todo, con mucho ensayo, ¿no? Con mucho prueba-error, digamos que es un plano hasta que se monta en el coche y es un plano desde que se monta en el coche. Sí, porque ese es el momento cuando, o sea, como que entra por la ventana y está. Sí, es que ese momento, ese momento en el que la cámara, digamos, se introduce dentro del coche es como el punto de corte invisible, sí, de los dos planos de rodaje. ¿Y Bueno, pues ahí estaba esa rueda de prensa de la película Subsuelo y su director Fernando Franco, director y co-guionista. Una película, como él hablaba, basada en una novela del mismo título, novela de Marcelo Luján, que por cierto había ganado el premio Dashiell-Hammett aquí en la Semana Negra de Gijón en el 2016. Así que todo confluye de alguna manera y nos lleva a distintos momentos. El escritor argentino Marcelo Luján escribió la novela en la que se basa la película Subsuelo y ese co-guión junto a Begoña Arostegui de Fernando Franco, que ganó el premio a mejor guión en Valladolid. Seguimos avanzando en los otros premios de otras secciones. Esta ha sido la sección oficial. También en la sección oficial Punto de Encuentro, el premio fue para La risa y la navaja, de Pedro Piño, de Portugal. El premio especial Fundos para Anoche conquisté Tebas, de Gabriel Azorín. El premio SCAC a la mejor dirección para Kika, de Alex Sepukín. Y la mención especial Punto de Encuentro para Nino, de Paulín Loqués. En Alquimias, el gran premio fue para Bulacna, de Leonor Noivo, de Portugal. Y la mención especial para Memory of Princess Mumbi, de Damien Hauser. La película que también pudimos ver ahí, una locura de película de este director suizo-keniata. En la sección Tiempo de Historia, los ganadores fue el gran premio Cara a Cara, de Federico Beiroj, de Uruguay, el premio especial Tiempo de Historia para Memory, de Vladlena Sandu, y la mención especial para Notes of a True Criminal, de Alexander Rodinsky y Andriy Aferov, de Estados Unidos y Ucrania. El premio Doc España ha sido para Irupe, de Candela Sotos, y la mención especial de Doc España para Los cangrejos, de Rubén Seca. Otros premios a largometrajes, bueno, pues otros premios han sido, por ejemplo, el premio Pilar Meiró a la mejor dirección española, en este caso para Forastera, de Lucía Aleñar, que también la presentó esta película en rueda de prensa. Corto, yo creo, las tres juntas, y yo sabía que esta temática daba para más, pero tampoco quería hacer exactamente lo mismo, ¿no?, y contar lo mismo. Entonces, bueno, fue un proceso de desarrollo también interesante, de ver cómo cambiar el personaje, cómo intentar empoderarla un poco más, también abrirlo a la familia y ver cómo la familia le afectaba también este proceso de duelo tan particular que tiene, ¿no? Y sí, ha sido todo un reto, pero yo estoy muy contenta con el largo, sí. Pero también, además, quizás tiene un par de años más, tan solo, que me parece también interesante ese momento de adolescencia donde, bueno, te permiten algunas cosas, pero en otras sigues siendo niña, ¿no? Y yo, sobre todo, sí quería darle al personaje de Cata un poco más de poder en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Que ella siente como esa comparación, ¿no? que le dicen con su abuela, pero también es una curiosidad que viene de ella, ¿no? Sí. Sí, yo creo. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Lucía Leñar hablando de Forastera, por la que ganó ese premio a Mejor Dirección, Nueva Dirección Española. Forastera es una película que nos habla de Cata. En medio de sus vacaciones deberá enfrentarse a la repentina muerte de su abuela. Mientras ve cómo su madre, su hermana y su abuelo tratan de lidiar con la pérdida, la joven se resiste a dejarla ir por completo. Se prueba sus vestidos, hace sus recetas e imita su voz buscando la forma de mantener viva su presencia. Ganadora del premio Fipresti en Toronto, la película de Lucía Leñar toma como punto de partida su cortometraje homónimo para dar forma a esta excelente ópera prima producida por Tono Folguera y protagonizada por Zoe Stein y Lluís Homar. Forastera hace del paisaje mallorquí un refugio emocional para el viaje de autodescubrimiento que experimenta la joven, en el que la ausencia marcará sus primeros encuentros amorosos y las dudas sobre el futuro, en una historia de reconciliación familiar tamizada por la luz crepuscular que señala el fin de otro verano en la isla. En otros premios también estuvo el premio Mini Minzi para la película Super Charlie, el premio Seminci Joven para Good Boy, la película de Ian Comasa, la película también que nos encantó, una película que nos habla de la historia de un joven hooligan que, bueno, pues lleva una vida desenfrenada de drogas, alcohol y sexo, interpretado por Anson Boone, el joven hooligan Tommy, y que después de una noche despierta en el sótano de un lugar suburbano con una cadena alrededor de su cuello. Pronto descubre que ha sido secuestrado por Chris y Catherine, interpretados por el magnífico Stephen Graham y Andrea Riseborough, una pareja disfuncional que busca convertirlo en un buen chico a toda costa, en un good boy. Pues ese fue el premio Seminci Joven y el premio a los cortometrajes de sección oficial para Living Stones de Jacob Ladani, Espiga de Oro, Espiga de Plata, Dojalón de Marta Reis y Espiga de Plata, No Skate de Gil Sela. El premio al mejor cortometraje europeo para Mercy de Gedam Ñoen. Y en los cortos españoles, el premio ha sido para Casi Septiembre de Lucía G. Romero. Y mención especial para Abortion Party de Julia Mellem. Y el premio Castilla y León y corto Darshan. Y el premio el mejor proyecto corto Movistar Plus, El Cuerpo en Cuestión de María Herrera. Como te decíamos también, el premio, otros premios especiales, el Espiga Verde fue para Silent Frame, el premio Espiga Arcoiris para Between Dreams and Hope de Farnoush Samadi y el premio Fipresti para Dos Fiscales de Sergei Loznitsa, premio del público sección oficial internacional para Hamnet de Chloe Zhao y el premio del público sección oficial punto de encuentro para A Sad and Beautiful World de Cyril Arnis. El jurado joven premió al Sendero Azul de Gabriel Mascaro, a Will Foxes de Valerie Carnoy y en cortometrajes Ali de Adnan Arrayib y Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra de Olivia del Can y Nacho Sánchez. Bueno, pues estos son prácticamente todos los premios de esta Seminci, de la cual os vamos a seguir hablando a continuación. Vamos con otro tema musical que pudimos escuchar en una de las películas, el tema de Los caminos de la vida, y vamos a ver si encontramos la versión, pues que porque es una canción que había hecho también este Vicentico, pero queríamos escucharla en la versión que se ponía en la película a cargo de la tropa vallenata, así que bueno, pues si no hay ningún problema aquí, pues la escuchamos ahora a continuación. Los caminos de la vida, la tropa vallenata, y luego te hablamos de la película en la que se escucha esta canción. Thank you. caminarnos, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tan fácil no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí, y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero qué va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Y así suena el sentimiento de la flota vallenata. Ay, mamá, uy, hombre, con todo mi amor, para bien amar, upa. En uno de los sórdidos restaurantes de carretera que frecuenta por las noches, Veneno, un joven rebelde y nómada, conoce a un camionero, el Muñeco, al que convencerá para iniciar un viaje por el norte de México que los llevará a un romance inesperado. En el camino, premiada como mejor película de la sección Horizonte del Festival de Venecia y producida por el actor Diego Luna, David Pablos se adentra en las largas travesías de los traileros mexicanos en una impetuosa road movie que plantea una mirada física, sudorosa y áspera, pero también melancólica, al deseo masculino que se abre paso en un entorno hostil regido por la heteronormatividad. Ambientada en un paisaje rural que se extiende a ambos lados de la interminable carretera, En el camino pone el foco en el encuentro entre dos personajes rotos por las heridas del pasado, en un relato en el que estarán obligados a emprender una huida en la que solo se entenderán el uno al otro. Pues ahí estaba esa película, En el camino, que también pudimos disfrutar ahí en Seminci uno de los últimos días y que nos sorprendió esa historia dirigida por David Pablos, guionista y director, cuyas películas han recibido 26 nominaciones en los premios Ariel. Dirigió los cuatro primeros episodios de la serie La cabeza de Joaquín Murrieta, un western de acción. Y En el camino se estrenó en Venecia, donde se alzó con el premio a la mejor película Horizonte y Queer Lion Award, como te decíamos. También, bueno, pues estuvo en, con las elegidas, compitió en Cannes, San Sebastián, Zurich, Estocolmo, y fue nominada al Goya Mejor Película Americana y ganó 5 premios Ariel incluido el de mejor película. Las elegidas en 2015 y El baile de los 41 en 2021 compitió en San Sebastián. Bueno, pues como te decíamos, En el camino, otra de las películas recomendables. Vamos a hablarte de más películas que pudimos ver ahí en Seminci y que pudimos escuchar a sus protagonistas. La Seminci se arrancaba el día 24 de octubre con la inauguración y la película Tres Adioses de Isabel Coixet, esa coproducción ítalo-española de la que hablaba Isabel Coixet en rueda de prensa. De las cosas que me hacía dudar, ¿no? Porque la película está muy ligada a la Roma de, a la Roma de Michela, ¿no? De hecho, hemos rodado en lugares, en el Cambio, por ejemplo, el restaurante que sale dos veces, es el Cambio, en el barrio de Trastevere, que es donde ella escribió los cuentos de Antonio y Marta. Pero tú sabes que yo es que veo una piscina difícil, una piscina está vacía y yo me giro. Entonces también hay la oportunidad de pues, una película en una ciudad que es casi un icono, ¿no?, de la cinematografía mundial. Y fue, tengo que decir que fue... fue bonito, fue difícil, fue bueno, adaptarse también a una estructura de rodaje un poco anclada en los momentos grandes de Cinecittà, ¿no? Yo venía además de rodar una cosa como un equipo joven, un equipo que te permitía improvisar, y aquí me encontré, es verdad, con una estructura un poco... De película clásica, ¿no? Pero de todas maneras, ya has visto que en la película pues hay cosas muy clásicas y luego hay momentos, y también lo vio Francesco, ¿no? De irnos con los actores a un rincón sin nadie y rodar con una cámara AGFA Fiesta de Kodak que vale 25 euros en eBay. Y eso es, pero ese contraste también es bonito en la película. Y creo que para mí, evidentemente, el Super 8 no responde a la época donde los protagonistas empezaron a salir juntos, pero sí que corresponde a la idea que nos hacemos de cuando recordamos las historias de pareja, ¿no? Que nos recordamos como una película. Entonces un poco el Super 8 está ahí. Por eso y sobre todo porque me divertía contrastar los 17 camiones y el grupo electrógeno y tal con vámonos a un rincón con esta camarita que parece un juguete. Pues estaba Isabel Coixet presentando Tres Adioses, la película inaugural de Seminci de este año. En otra de las películas que pudimos ver y que pudimos también escuchar a sus protagonistas fue Este cuerpo mío, la película de Affioco Gnecco y Carolina Giuste, codirigida. En los primeros segundos de Este cuerpo mío, Carolina Giuste y Affioco Gnecco se posan frente... se paran frente a la mujer barbuda, el cuadro de José de Rivera. ¿Tú crees que alguien la ha querido de verdad?, pregunta Gnecco en un prólogo que introduce los temas de identidad, género, amistad y amor propio sobre los que orbita esta película. La reconocida actriz, ganadora del Goya en dos ocasiones, documenta la transición de su mejor amigo, realizador y activista queer. La dirección a cuatro manos enfatiza la mirada intimista que ya se observaba en el cortometraje previo Ciao Bambina, premiado en Málaga y nominado a los Goya. Vamos a escuchar a Affioco Gnecco y a Carolina Giuste hablando de Este cuerpo mío. Mi transición química, iba a empezar con el tratamiento hormonal y era un poco una despedida, homenaje, no sé. Y le dije a Carol, oye, pues no sé si quiero grabar esto. Y acto seguido cogió mi teléfono y empezó a grabarme. Entonces, ese fue el inicio de todo, creo. Sí, como que, bueno, Afi nos conocemos de hace tiempo porque él me dirigió en un cortometraje y nos enamoramos un montón, somos colegas desde entonces. Y cuando esa noche me dijo eso, claro, al principio él me dijo que lo quería hacer, claro, él es director, yo desde que lo conozco va con una cámara en la mano, lo graba todo el rato sin parar. y de repente es como que tenía el impulso de colocarse en el otro lugar para, bueno, para contar una realidad y una historia, ¿no? Y entonces me dijo, y yo cogí el teléfono como un poco de coña en este punto, en plan, bueno, pues esto empieza ya, pero él me dijo que lo quería hacer conmigo, que yo evidentemente pues no estaba siendo como mi vía, ¿no? Pero de repente me pareció como muy bonito poder acompañar a alguien al que quieres en un proyecto artístico que va como más allá del oficio en sí, sino que de repente tiene un claro objetivo amoroso con respecto a un montón de cosas, ¿no? Y creo que hemos aprendido un montón. Hicimos el cortometraje, que yo creo que fue un proceso como más, incluso más complicado. Luego la película, fíjate que la hemos vivido desde otro lugar. O sea, juntarte con otra persona a codirigir, pues implica como entenderse, ver cómo... Es bonito, porque no es ni su peli ni es mi película. Es como la mezcla de nuestras dos energías y de cómo eso está siempre a favor de lo que hablamos todo el rato, de hablar de las realidades y las masculinidades trans desde un punto de vista en positivo, amoroso y luminoso, ¿no? Que no solo en la ficción veamos todo el rato la diversidad contada desde esa esencia que es lo único que les define la existencia y que siempre termina mal, ¿no? Eso era importante. Y luego nos dimos cuenta también que era importante hablar de la amistad y de esas redes que nos sostienen, que nos apoyan y nos impulsan. Y yo creo que el arte tiene que servir para eso, ¿sabes? Para contar todas esas historias sociales que lleguen al alma de la gente y no solo para hablar de cosas como muy elitistas. Pues estaban las palabras de Carolina Yuste y de Afio Coñeco sobre esa película, Este cuerpo mío. Otra de las películas que también se presentaron en rueda de prensa fue Cuando un río se convierte en mar. Gaia, una joven estudiante de arqueología, ve cómo su relación con el mundo y con los demás cambia súbitamente tras experimentar un evento traumático que no es capaz de explicar con palabras. Pere Vila y Barceló regresa a Seminci con una película confeccionada tras un proceso de investigación de 6 años en forma de conversaciones, encuentros y charlas con adolescentes, que culmina en un relato de gran sensibilidad marcado por la empatía con los personajes que rodean a la joven, una profesora que se ve reflejada en su alumna, un padre que trata de apoyar y comprender el dolor de su hija o una madre que defiende a su hijo a pesar de adivinarlo culpable. Bruna Cusí, Laia Marrul y Alex Brendemühl, que fue galardonado con premio a mejor actor en Carlo Vivari, conforman un reparto exquisito que es sin duda el núcleo emocional de una película que desgrana con ternura el proceso de sanación y su componente quizá más costoso, el reconciliarse con una misma. Y quien protagoniza esta película es Clau Hernández, precisamente quien da vida a esa joven y a quien escuchamos ahora. Fue increíble, ahora lo veo y no me lo creo, porque hemos estado, o sea, en mi caso yo he estado 5 años trabajando con él y ha sido precioso. Aunque la película hable de mucho dolor, sé que es un proyecto que si no hubiera hecho sería una persona completamente distinta ahora mismo, a nivel de trabajo y a nivel de alma, sobre todo porque es un honor. O sea, he hablado con muchas mujeres que han sido sobrevivientes de situaciones de violencia de género, de abusos, y tener el privilegio de poder hablar con ellas, incluso con algunas he quedado presencialmente, y es un honor. Y a veces me daba mucho miedo no estar a la altura para ellas, porque es un reto, ¿no? Y es un regalo que te dan, que te cuentan sus historias. Pero para mí fue mucho trabajo de investigación, crear como un depósito, un depósito con toda la información para que tengan voz ellas a través del personaje, y hablando mucho con Pera, hablando con... Me acuerdo que al inicio de todo Pera me dio una cámara y me dijo, tú ve grabándote con ella, haz impros y tal, y se las mandaba y todo. Y luego en el rodaje, bueno, para mí fue un honor como trabajar con Brenda y Laia, porque aprendí un montón y también como... el confiar y nació muchas cosas de ahí. Es como, sí, fue un regalo muy bonito, la verdad. Seguimos ahora con otra de las películas presentadas en la sección oficial, la película de los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc, que presentaban Recién nacidas, una película que sigue a cinco madres adolescentes en un centro de acogida en Lieja. Jessica, Perla, Ariane, Julie y Naima se enfrentan a la maternidad desde diferentes realidades, de la precariedad o la ausencia de apoyo al abandono y maltrato en sus relaciones familiares e interpersonales. Mostrando las cinco historias en paralelo, los cineastas belgas posan nuevamente una mirada tierna y humanista sobre sus personajes y desde el relato más íntimo ofrecen una ventana a las problemáticas sociales de la Europa contemporánea, nunca desde una posición derrotista, sino anclados en el optimismo y la fe en la humanidad que atraviesa toda su filmografía. Escuchamos a los hermanos Dardenne en esta traducción simultánea hablando de Recién nacidas. Donde había una joven madre que vivía en una casa, en un centro, digamos, de maternidad, ¿no? En francés se llaman casas maternales. Entonces nos fuimos a documentar a esta casa para saber realmente qué ocurría, cómo pasaban las cosas. Una vez allí, después de conocer a las educadoras, a la psicóloga, a la directora, a las chicas, a sus bebés, nos dimos cuenta que no queríamos seguir con nuestro guión, que realmente lo que nos interesaba era partir de estas chicas que vivían allí, ¿no? Contar no la historia de una sola, sino contar la historia de varias, hacer una película mucho más coral, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Realmente creo que nos enamoramos de ese centro de maternidad. Y eso es lo que nos empujó realmente hacer esta película, ¿no? A olvidarnos de la idea que teníamos en un principio. Il y a des points de liaison, mais c'est ce n'est pas copié directement de la réalité. Entonces, bueno, realmente hablamos muchísimo con la psicóloga del centro, sobre todo con ella, ¿no? Y ella empezó a contarnos historias de chicas que habían estado allí, que habían ocurrido, etcétera, ¿no? Así es como nos documentamos. Realmente nos documentamos también observando a las jóvenes madres, ver cómo estaban con los bebés, etcétera. Pero lo que sí quiero dejar claro es que ninguna de las historias que contamos en la película parte de una historia real. Las historias, las cinco historias, seis historias de la película son ficciones, o sea, ninguna están, digamos, basadas en la realidad, pero no son reales, son inventadas. Bueno, pues eso era lo que contaban los hermanos Dardenne sobre Recién nacidas. Otra de las películas que estuvieron en Seminci fue Golpes, la ópera prima, la primera película de Rafael Cobos, el guionista de Alberto Rodríguez, que ganó los Goya por el mejor guión de La isla mínima o El hombre de las mil caras. Este autor teatral que nació en Sevilla en el 73, después de la serie El hijo zurdo, ahora se estrena en la dirección de un largometraje que, como te decíamos, lleva por título Golpes y que está protagonizado por Luis Tosar, Jesús Carroza y Teresa Garzón. Escuchamos a Rafael Cobos hablando de Golpes. No fue una cuestión, digamos, premeditada. Yo creo que en el principio estuvo la peripecia, estuvo el relato, estuvo el interés por contar una historia relacionada con atracadores, con esta historia relacionada y que transcurriera en barrios muy concretos. Y fue con el tiempo cuando, yo creo que forma parte de nuestra forma de entender este oficio, el oficio en principio de la escritura, cuando buscábamos que esta historia estuviera al servicio de un pensamiento mayor. Es decir, que pudiéramos componer una metáfora por medio de esa peripecia y hacer que la historia tuviera peso, trascendiera de algún modo. Y fue cuando pensamos que está muy transitada, nunca mejor dicho, la transición, pero no está transitada en las consecuencias de la transición, aquellas preguntas que se abrieron en determinado momento de la transición y nunca se terminaron de contestar. Y el año 82 era un año probablemente crítico porque en octubre, es decir, en el otoño de que transcurre en la película que hemos contado con golpe, vinieron las elecciones generales que ganó por primera vez un partido de izquierda y probablemente era un momento crítico para que empezaran a decidirse cuestiones que estaban relacionadas con mirar hacia el pasado para construir el futuro del país. Y yo creo que fue ahí cuando encontramos que había un binomio muy interesante entre la peripecia del cine kinky, entre la peripecia de una película, La Aventura, y una peripecia cargada de pensamiento y cargada de una postura muy, muy, muy consciente de ver determinadas cosas. No era la intención que esto respondiera a un canon frenético de cine policiaco o de thriller, sino todo lo contrario, la intención era que pudiéramos detenernos y que pudiéramos observar y que pudiéramos vivir con los personajes desde lo más emocional nuestra historia. Entonces, desde el comienzo no íbamos a estar ante una historia de muchísimos planos, sino de puesta en escena muy seca, una puesta en escena donde, de alguna forma, como te digo, permitiera vivir esos conflictos y sobre todo, crecer con los personajes y, bueno, un espacio en el que yo me sentía cómodo como narrador, porque creo que está muy pegado a mi forma de entender la escritura y, en este caso, de entender la dirección. La música, es verdad que eso a veces va a la contra. Justamente cuando el thriller te está pidiendo unas convenciones muy concretas, es interesante que cuando lo haces desde lo más intuitivo, desde lo más emocional, las herramientas que uses sean otras. Yo creo que eso está bien y es verdad que, de alguna forma, es como ir a la contra. Y la música juega el mismo discurso. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a que la música tenga un plano mucho más vigente en el desarrollo de un discurso, y creo que la música de Boronquio es mucho más disruptiva, es mucho más emocional. Y yo creo que eso sigue aportando el que nos saltemos las convenciones y vayamos a espacios un poquito más desconocidos, en convivencia con espacios lúdicos, conocidos, como son, no deja de ser, el género policiaco, y que tiene de por sí un componente de entretenimiento ineludible. Migueli, recién salido de la cárcel, reúne a su antigua banda criminal y empieza a delinquir a espaldas de su hermano Sabino, el policía encargado de detenerlo. Ambientada en territorio conocido, esa Sevilla calurosa y corrupta de los años 80, a la que ya se ha acercado con brillante junto a Alberto Rodríguez en múltiples ocasiones, Cobos combina ese frenetismo noir con el estilo fabulístico del cine kinky, como hablaba, y planteando una mirada contemporánea a la marginalidad en una trepidante historia sobre la memoria y los lazos familiares, espejo de un país empeñado en cerrar en viejas heridas. Pues, como te decíamos, uno de los protagonistas, Luis Tosar, hablaba también de su papel, Sabino, ese hermano policía. Es raro, Sabino es un tipo extraño, porque digamos que es el que le toca la parte de asumir una realidad totalmente cambiante, una España que no tiene absolutamente nada que ver con lo que venía siendo, y él tiene muy pocas herramientas para hacer ese cambio. Es un tipo, bueno, que lo hablamos mucho con Jesús, que a él le ha tocado, digamos, la parte responsable de la orfandad, por así decirlo, y de hecho soy el mayor, me tengo que hacer cargo, y seguramente en ese proceso él ha renunciado a muchas cosas que luego le han acabado pasando factura. Y es verdad que él ha tomado una dirección en su vida que lo ha colocado en un lugar muy incómodo para poder asumir lo que está pasando en el país, ¿no? Y la historia de estos dos hermanos no deja de ser la historia de un país, sí, condenado un poco a enfrentarse, que permanentemente está en esa situación, incluso a día de hoy, ¿no? Desde el 2025 podemos seguir pensando que realmente no hemos avanzado mucho en ese sentido, ¿no? El tema de la memoria histórica, este país siempre está permanentemente dividido en dos, para unas cosas o para otras, pero siempre estamos en permanente división. Y en general es la historia de hermanos, siempre, unos contra otros, porque al final todos estos conflictos se producen en familia. Seguimos con más películas, una proyección especial, en este caso la película de Alfonso Sánchez Pendaripen, La historia silenciada del pueblo gitano. En el momento que se cumplen 600 años de su llegada a la península ibérica, Pendaripen aspira a colocar su historia silenciada en el lugar que merece, lejos de romanticismos y estigmas. A través de la participación de escritores, antropólogos, políticas y artistas gitanos, se plantea una aproximación a la identidad gitana en una conversación abierta sobre la migración, la discriminación y el mestizaje cultural, siguiendo el largo proceso de conquista de derechos y lucha contra imágenes estereotipadas fomentadas durante el siglo XX, en un proyecto comprometido con la memoria histórica y la justicia social. En rueda de prensa pues estuvieron muchos de los participantes en esta película, y entre ellos Lolita Flores, que da voz, la voz en off que suena durante la película. Por delante. Y luego, si te gusta esa persona, bien, y si no te gusta, no somos monedas de oro que le tengamos que gustar a todo el mundo. Yo he sufrido racismo en el colegio, todavía hay racismo, ya la vista está. Los gitanos, habrá buenos y habrá malos, como hay payos malos y payos buenos, como hay chinos buenos, chinos malos, razas asiáticas, razas, los mayas, no todos eran malos, algunos serían buenos, digo yo. Es decir, al ser un ser humano tenemos una serie de sentimientos, pero lo que no se puede es esclavizar a un pueblo porque a los mandatarios o a la gente que va por encima no les guste ni tu manera de pensar, ni tu manera de vivir, ni tu manera de reír, ni tu religión, ni tu idiosincrasia. Ese es el problema. Y creo que con este documental va a quedar muy claro que nos hicieron la vida bastante jodida, que nos echaban de todos los sitios, que nos quitaban a los niños, que a los hombres los mandaban a galeras, que les jodía, con perdón, nuestra forma de cantar, de reír, de vivir, de ver la naturaleza y de trabajar con nuestras manos, porque no todos tampoco sabemos cantar como Esperanza, ni a lo mejor hacer otro tipo de cosas de arte, ¿no? Como músico, como pintores o como escritores, que los ha habido y que los hay que son gitanos. Entonces yo creo que simplemente es en las ganas de poder, de aniquilar algo que no te gusta y que te estorba. Quizá a lo mejor, pienso yo muchas veces, que es por envidia. A mí me gustaría añadir una... Bueno, pues ahí estaban las palabras de Lolita sobre ese documental, sobre esa película Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano. Y como suele ser habitual en los últimos años, en los festivales también hay presentaciones de series. En este caso te hablamos de Yakarta, la serie dirigida por Elena Trapé, Javier Cámara y Fernando Delgado Hierro, que se estrenó en Valladolid, que bueno, suponía el esperado regreso de Diego San José, creador de Su Majestad y guionista de Ocho Apellidos Vascos, junto a Javier Cámara, después de las alabadas Bota, Juan y Celeste. La nueva producción original de Movistar Plus, que cuenta con un exquisito elenco en el que destacan Carla Quílez, la Concha de Plata, el Festival de San Sebastián por La Maternal, en 2022, y David Lorente, El Reino y Antidisturbios, narran el encuentro fortuito de Joserra, un alicaído y recién divorciado exjugador olímpico de bádminton, reconvertido en profesor de educación física, y Mar, una adolescente muy suya que muestra habilidades excepcionales para este deporte y que podría ser la oportunidad para competir de nuevo al máximo nivel en Yakarta, el único lugar en el que los jugadores de bádminton son verdaderamente respetados. Tras descubrirla en un torneo escolar, empezarán a entrenar intensamente con la vista puesta en lo más alto, pero no todo será tan sencillo. Concebida en 6 accidentados episodios dirigidos por Elena Trapé, Fernando Delgado Hierro o Javier Cámara, que ya también estuvo tras la cámara, aparte de estar delante en Vamos Juan y Venga Juan, y acompañado de la música de Lucas Vidal, la serie sigue el revelador viaje que retratará esta peculiar pareja de protagonistas. Vamos a escuchar a Elena Trapé hablando de Yakarta. Nosotros veníamos con la ventaja de que llevábamos, habíamos rodado Celeste juntos y creo que en ese momento ya nos conocemos bastante, ¿no? Demasiado. ¿No? Demasiado. Nunca es demasiado, no, Diego. Qué va. Entonces, hay algo que nos gusta mucho a los dos, que es la sutileza. Y en el caso de Yakarta sí que nos preocupaba muchísimo ser capaces de transmitir un dolor que tienen los dos personajes y que eso lo pudiésemos transmitir con la cámara y con la atmósfera. Entonces, del mismo modo que cuando se hizo la construcción del personaje de Javi intentamos quitarle toda la luz que tiene Javi como persona y dejar a un Joserra muy enjuto ahí, muy, muy triste, muy gris, también intentamos en las escenas nunca pasarnos ni en algo absurdo que nos llevase a lo cómico, ni en algo demasiado dramatizado, como demasiado efectista, ¿no? En cuanto a la tristeza o al dolor. Entonces estábamos ahí en algo que a veces, ¿no? Que todo el rato era como, no, no, menos, menos, menos. Y estamos súper contentos porque creo que llega, o sea, que eso duele mucho más cuando lo ves. Y ya por último vamos con la película de clausura, la película de David Trueba, Siempre es invierno, una película basada también en su propia novela Blitz. la tragicomedia romántica que, bueno, pues cerró esta 70 Seminci y tras el éxito de Saben Aquel de 2023, Trueba vuelve a colaborar con David Verdaguer, quien interpreta a Miguel, un arquitecto paisajista que atraviesa su crisis de la mediana edad cuando viaja a Lieja para asistir a un congreso de arquitectura junto a su novia Marta, interpretada por Amaia Salamanca. La relación acaba intempestivamente y Miguel decide quedarse unos días en Bélgica. Allí conoce a Olga, Isabel Renaud, una voluntaria mayor que él, quien le ofrecerá consuelo y lo llevará a replantear su manera de ver la vida. Esta especie de Harold y Maude actualizada, Trueba confronta los tabús sociales, planteando una reflexión sobre el paso del tiempo, los lazos emocionales y los encuentros inesperados que lo cambian todo en un destello. Escuchamos a David Trueba hablando de Siempre es invierno. Estar aquí en Valladolid, en el festival, es la primera vez que participo, digamos, con una película en el festival y me hacía mucha ilusión. Porque como todos sabéis, yo tengo mis ancestros aquí en la provincia de Valladolid. Mi padre es de Tierra de Campos y siempre ha sido un festival, además, que yo creo que los que aman el cine hemos tenido siempre muy en alta estima, ¿no? En cuanto a tu pregunta, es un poco complicado porque tendría que remontarme al tiempo, pero realmente es la única vez en la faceta de escritor que al empezar a escribir el libro tuve la duda de si hacer una película o hacer una novela. En general, todas las veces anteriores, la idea nace asociada al modo en que se va a contar. En ese momento acababa de rodar una película que se llamaba Vivir es fácil, con los ojos cerrados, y estaba escribiendo ya una novela desde hacía tiempo que se llamaba Tierra de Campos, y surgió la idea de la novela que se llamaba Blitz, y fue un poco, como el título indicaba, un relámpago, como de una necesidad de escribirla. En aquel tiempo paré todo lo otro que estaba escribiendo y escribí esta. Y sí que pensé en muchos momentos, lo que pasa que tenía tan cerca un rodaje. Yo no soy una persona que disfrute mucho de los rodajes, porque soy una persona más bien casera y tranquila y tal. Y un rodaje es demasiada exposición, ¿no?, a los elementos. E incluyo a los actores entre los elementos, pero son, digamos, los elementos positivos suelen ser ellos. Pero luego elementos de todo tipo, de problemas de todo tipo, ¿no? Entonces era como un deseo como de refugiarme y escribí Blitz, pero desde muy pronto tuve las ganas de llevarla al cine y ha sido un proceso largo que culminó sobre todo gracias a Edmond y a Jaime, que al terminar de hacer Saben Aquel, cuando estábamos terminando la película, me dijeron que tenían ganas de seguir trabajando juntos, de si tenía algún proyecto en mano. Y con David Verdaguer habíamos rodado, con Carolina Juste y él habíamos rodado Saben Aquel, y no sé si os acordáis del personaje de Eugenio, es un personaje que obligaba a David a hacer una introspección muy profunda y a estar como muy muy cerrado, es un personaje, y a la vez era nuestra primera película juntos y nos conocimos, y entonces yo veía como que desplegaba un abanico de tonalidades, de facetas, era un tipo capaz de hacerte reír con una cosa muy triste, hacerte emocionarte con unas ironías y tal. Y entonces le dije, tengo que escribir para ti un personaje donde puedas desplegar un poco todos estos matices que tienes. Y entonces se juntó la conversación con ellos, el recuerdo de Blitz. Él había leído también la novela ya en ese momento y entonces fue como la combinación perfecta y salió todo bien y adelante. Pues ahí estaba esa presentación a cargo de David Trueba de Siempre es invierno, la película que clausuró esa 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Una película que cuenta con la banda sonora compuesta por Maika Makowski, nuestra queridísima y admirada Maika Makowski. Así que con ella vamos a despedir el programa de hoy. Nos vamos a ir escuchando a Maika Makowski y este Búnker Rococó. Bueno. Muscle car Como te decíamos, despedimos aquí el programa de hoy dedicado a hablarte de la Seminci, de esa 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que se celebró desde el 24 de octubre al 1 de noviembre en la capital pucelana, y de la que te contamos, bueno, pues cuál fue el palmarés, cuáles fueron las películas premiadas y algunas de las películas que pudimos ver y escuchar a algunos de sus protagonistas. Con la vista ya puesta y los ojos, sobre todo los ojos puestos ya en el Festival Internacional de Cine de Sixón, en el FIX, pues te dejamos por hoy. Como siempre, un besín para todos y para todas. Hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.